Bye. Τη θάλασσα τη γαλάνη θα την εχαλικώσω. Τη θάλασσα τη γαλάνη θα την εχαλικώσω. Θα την εστρώσω μαρμαρά να έρθω να σ' ανταμώσω. Θα την εστρώσω μαρμαρά να έρθω να σ' ανταμώσω. Ας ήταν οριζόμενο κι ας ήταν αμπορούσα. Ας ήταν οριζόμενο κι ας ήταν αμπορούσα. Να ήταν η θάλασσα αστέρια να την επερπατούσα. Να ήταν η θάλασσα αστέρια να την επερπατούσα. Bre petrunco malaimo, me se yo di me mori yo bido, se yo di me yo bido, me nigde yora mori ne naido, nigde yoro ne naido, me vashe se lo mori do trillo, vashe se lo do trillo, parvo yoro mori petrunki, parvo yoro petrunki, no petrunci sa mori yoro vo. Petruncica jo rovodi. Jaš doli de mori ludomla, jaš doli de ludomla, do nasefana mori nasreda, nasefana nasreda, da nasefana mori natane, nasefana natanezo, natanezo mori do Petrun, natanezo do Petrun, kaš peciko si mori kitkaro, Pecico si kit caroni, šnoce si mori čelika, šnoce si čelika ja. You come here. We want you here with us. Come with us. Can I hold you? Yes? No! We like to hold each other. It's not because we like to hold each other. That's how people in Epiros, right? Because you get the feeling, you get the voices, the sound, the vibration. You tune better. What do you like to do? Yes, this song says, was it maybe better when I didn't know? It's his song. Okay. You can go together. Sorry, it's a, no, we're not, we're the non-Greeks, so we need, I'm sorry. It's a new song. It's a new song, we need to read the paper. It's not our mother tongue. Mm-hmm. Are you ready? Μήπως ήτανε καλύτερα τότε που A mi palomita se la ha robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla. cuatro jilgueros. Fuerza sí, fuerza no, quise de arriba y vivita, para conversa bastollón, hasta el canaspitay. Fuerza sí, fuerza no, quise de arriba y vivita, para conversa bastollón, hasta el canaspitay. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. Fuerza sí, fuerza y no, quicha de arriba y vivita, para la fuerza vaso yo, nada y canaspitay. Fuerza sí, fuerza y no, quicha de arriba y vivita, para la fuerza vaso yo, nada y canaspitay. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. A mi palomita se la han robado cuatro forasteros, a ver si puedo rescatarla con cuatro jilgueros. Fuerza sí, fuerza y no, quicha de arriba y vivita, para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. Fuerza sí, fuerza y no, quicha de arriba y vivita, para la fuerza basto yo, naja y canaspitay. My dove got stolen. It's also a girl. My dove got stolen by four birds, My dove got stolen by four bad people, and let's see if I can bring her back with four birds. And fuerza sí, fuerza no is like the power is in me. Yes, power yes, power no. I'm enough. So it's a very nice one. Y ahora. Θα κατοικεί From the wedding, we go a little bit now to more dramatic stuff. Πάλι συνέχιο χάμα να αμάν, πάλι συνέφια σουρανός. Πάλι, πάλι να βρέξει θέλει, βρε να ρε, να ρε την καημένη. Πάλι, πάλι να βρέξει θέλει, ti ti fa lleno. Κι αν με, κι αν με σκοτώς το ξένο. Ρε να, ρε, να, ρε, τι, τι θα γεννώ. Μάνα δεν είναι κι όχα, μάνα, μάνα δεν έχω να με κλαί. Αδέρφια, αδέρφη να με λυπάτε. For the people who leave home and die in the sea, and nobody cries for them. So, happy ending. Yeah. And if there's people coming in the second part and they wanna spend also the donation for us, we're gonna put also this after there if you want to spend some money also. Thank you. Thank you. sus cabellos, mudando sus buenas filas, asentado en sus cabellos. Ven, Seri Severin, Chuck, Seri Severin, Ven, Seri Severin, Chuck, Seri Severin, Ven, Seri Severin, Chuck, Seri Severin, Ven, Seri Severin, Chuck, Seri Severin. Thank you. Spenden.